tienen enamorados nuestros corazones y esto es de aspirar. Muy juntos se ha luchado, no por ilusiones y por realidad. Y nos premian con amor, la relación ideal. La disfrutamos los dos, así hasta la eternidad. ¿Así?